parece que es esencial. Que hemos tenido una reunión importante el día de hoy, en la mañana, con el sector productivo de Aguascalientes, con los principales empresarios que están asentados aquí en la capital, en analizar un proyecto de desarrollo económico para Aguascalientes, un proyecto que nos permita regresar la confianza a los ciudadanos y sobre todo regresar la confianza a quienes generan la riqueza, a quienes generan el empleo en Aguascalientes. Uno de los grandes retos que tiene la capital y que tiene la ciudad de Aguascalientes es generar el empleo que hoy están demandando todas las jóvenes, principalmente las mujeres y los hombres en Aguascalientes. Aguascalientes ocupa el sexto lugar a nivel de desempleo nacional. Histórico el hecho de que Aguascalientes encabece los primeros lugares de desempleo y por tanto los retos que tenemos en la generación de crecimiento y desarrollo son muy grandes. Hemos planteado con quienes generan el 75% del empleo en el estado de Aguascalientes que estuvieron en esta reunión, tres compromisos fundamentales. El primero de ellos es el de comprometer obras de infraestructura que eleven la competitividad de la ciudad, de tal manera que podamos tener atracción de inversiones en los próximos años de manera inmediata. Segundo, la transparencia en el manejo de los recursos públicos del municipio de Aguascalientes, la transparencia en la licitación de obra, la transparencia en la adquisición de bienes y servicios del sector de seguridad pública y un proyecto muy ambicioso en materia de seguridad para el municipio de Aguascalientes. Lo que los empresarios nos han planteado el día de hoy, lo que nos demandan es un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, un gobierno que dé resultados en dos áreas fundamentales. Por supuesto, el tema que tiene que ver con el mantener la calidad de vida de quienes aquí vivimos y ello incluye, por supuesto, el tema de la seguridad. Y hemos platicado con ellos el proyecto de impulsar la policía única estatal con el propósito de eficientar con buenos resultados la seguridad para los aguascalentenses. Ha tenido una acogida muy buena acogida por parte de ellos y empezamos ya una serie de consultas sobre esta materia de tal manera que podamos presentar un proyecto muy consolidado al inicio de la campaña. Segundo, hemos hecho el compromiso también de, junto con la mano de los empresarios de Aguascalientes, como acto inicial de el gobierno municipal para el periodo 2011-2013, iniciar un programa emergente de mantenimiento de infraestructura vial, que implica la repavimentación de prácticamente el primero, segundo y tercer anillo de circunvalación y por supuesto de las principales avenidas por las que circulamos los ciudadanos de Aguascalientes a través de un programa de inversión conjunta entre la iniciativa privada y el gobierno municipal. Y por último también hemos comprometido el hecho de que toda la obra de infraestructura urbana que se realice en el municipio de Aguascalientes sea una obra que atienda las necesidades que se requieren a partir de una ciudad competitiva. Es decir, que las obras respondan a necesidades reales y no a compromisos o a ideas personales o caprichos personales de los gobiernos, que eso desafortunadamente se ha venido dando en muchas ocasiones y que responda fundamentalmente a un plan estratégico de infraestructura urbana para la ciudad. Con ello lo que pretendemos es profesionalizar en este sentido el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, darle un sentido armónico al propio crecimiento y por supuesto también contribuir de manera decisiva al impulso de una ciudad de desarrollo sustentable, con incorporar mediante las pláticas que hemos tenido con el sector de la construcción elementos muy importantes que tienen que ver con el cuidado del agua, el uso de las aguas pluviales, el mantenimiento de áreas verdes y jardines a través del reciclaje del agua y por supuesto también la incorporación de elementos que tienen que ver con lo que se denomina una ciudad segura, es decir, un nuevo modelo urbano que genera mayor seguridad a los ciudadanos que aquí habitan. Lorena, de la repavimentación que mencionas, ahora con el apoyo de la iniciativa privada, ¿será igual como se ha dado de solamente un make-up, un maquillaje? Justo lo que hemos platicado y lo que estamos platicando con ellos es, al revés, un programa de inversión de fondo es decir, en el uso de concreto hidráulico, de tal manera que cuando se realice una pavimentación, esta puede durar hasta 100 años, sin necesidad de que tengamos cada 3 años de estarle poniendo parches. Y para ello vamos a plantear una iniciativa al Congreso de que podamos hacer las reformas suficientes legales necesarias para que podamos impulsar las inversiones privadas en materia de servicios públicos. O sea, ¿sería con la colaboración de las empresas? Así es. ¿Sería solo dinero del gobierno? No, PPS. Creo que para PPS. Creo que para poder enfrentar los retos de una ciudad como la nuestra, para poder enfrentar el reto de mantener la calidad de vida de los que aquí vivimos, para poder mantener los niveles de seguridad y de bienestar a los que estamos acostumbrados, hay que hacer un esfuerzo conjunto. Y en este esfuerzo conjunto hay que apostarle también a que haya inversión privada en muchos de los rubros de los servicios públicos que brinda el municipio. Al final de cuentas, lo que importa es eficacia de gobierno, lo que importa son buenos resultados, administración transparente, por supuesto, pero que haya una generación de grandes transformaciones en la ciudad que nos permitan mantener esa calidad de vida que hasta este momento estábamos acostumbrados y que no permitamos que vayamos perdiendo en ese sentido a lo que estamos acostumbrados, a vivir en tranquilidad, a vivir con calles limpias, a vivir con calles en buen estado, a vivir con parques y jardines en buen estado y que podamos destinar los recursos del municipio a proyectos de prevención, a proyectos de capacitación, a proyectos de atención a la juventud, a tener las canchas y espacios libres ocupados y no como espacios vacíos, muertos, y que podamos revivir los parques y jardines de nuestra ciudad. ¿Este proyecto de repavimentación de los Tres Anillos sería durante los 3 años de la administración o se pretende hacerlo en el primer año? No, seguramente nos llevaría más de un año, por supuesto, pero lo que sí es un hecho es que debo de empezar por solicitar a mi grupo parlamentario en el Congreso local a que hagamos las reformas necesarias en este año para que podamos arrancar la siguiente administración con la posibilidad de combinar la inversión privada con la inversión pública para resolver uno de los grandes problemas de la ciudad, que es la repavimentación íntegra de la ciudad de Aguascalientes en sus principales vías. Lorena, como diputada federal, ¿te diste cuenta de lo que hacía falta para que el alcalde rural, el alcalde de la ciudad, supiera cómo acceder a esos programas? De llegar a la alcaldía, ¿liderarías a los alcaldes rurales para que pudieran acceder a estos recursos? De hecho, lo hice. Como diputada federal, una de las cosas que me caracterizaron fue gestionar recursos para muchos de los municipios del interior. Literalmente acompañé a muchos de ellos en sus gestiones ante la Secretaría de Hacienda, ante la Secretaría de Comunicaciones, y por supuesto que vamos a hacer un esfuerzo por acompañarlos, por participarles de una cosa que es muy importante, que es la construcción de un banco de proyectos. Uno de los temas por los que muchos recursos federales no se atraen a los estados y a los municipios es porque no tienen proyectos viables, proyectos técnicos realizados, de tal manera que cuando hay una convocatoria se presenten oportunamente y puedan traer recursos. Entonces hay que invertir en la elaboración de un banco de proyectos que podamos compartir con los otros municipios. Y no olvidemos finalmente que el proyecto de la zona metropolitana fue impulsado por tu servidora y no lo pienso soltar. Creo que uno de los grandes retos es que podamos seguir trabajando, impulsar, seguir trabajando en la mano el municipio de San Francisco de los Romo, Jesús María y Aguascalientes, de tal manera que podamos hacer de la mancha urbana, de la zona metropolitana, una zona habitable, una zona de alta calidad para todos los que aquí, por los que aquí vivimos. Y eso implica también reformas al Código Urbano Municipal, que las vamos a impulsar, y a los códigos urbanos de los otros municipios, de tal manera que podamos acompasar el desarrollo de manera integral. En este momento se está llevando a cabo lo que es la revisión al contrato colectivo de trabajo de parte del sector operario de la Nissan Mexicana. Comentaron que te ibas a reunir con ellos, ahorita tienen en el mezanín su sesión. ¿Cómo apoyarías al sector obrero de Nissan? Mira, yo por supuesto como ciudadana o como presidenta municipal, mi solidaridad estará siempre con el sector obrero. Finalmente creo que como fuerza laboral que genera riqueza hay que apoyarlos, hay que protegerlos. Por supuesto, yo estoy en permanente comunicación, no solamente con los obreros de la Nissan, sino con los obreros prácticamente de todo el estado de Aguascalientes, y al mismo tiempo también en contacto con los patrones. Y de mi parte, lo que ellos necesiten, contarán con el respaldo, por supuesto, de su servidor, ¿no? En el caso de la seguridad, hablaba de la Policía Municipal. ¿Estaría cediendo las facultades de la Policía Municipal en desaparecer eso? No, hay un modelo ya muy... modelos que se vienen empujando en muchas partes del mundo. Es un modelo combinado. En lugar de que, por ejemplo, hoy la Policía Municipal tiene 1.800 elementos, ¿sí? 1.800 elementos que evidentemente como cuerpo de prevención, ¿sí? En lugar de hacer labores propiamente de lo que le corresponde, que es la prevención, hacen labores de contención, que es lo que le corresponde a la Policía Estatal. Pues lo que tenemos que hacer es reconvertir, es decir, la Policía Preventiva es un cuerpo que de alguna manera en sus funciones de prevención informa nada más al municipio, ¿sí? Es decir, se coordina, pero el mando se establece en una sola persona, que es el mando es estatal. Como venía funcionando en el gobierno todavía del licenciado Granados Roldán hasta antes de la llegada de Alfredo el Mosco Reyes, ¿eh? O sea, no es un modelo nuevo. Aquí en Aguascalientes siempre funcionó así hasta que el entonces alcalde Alfredo Reyes ganó la presidencia municipal y disputó la policía municipal con el gobierno del estado. Pero entonces ya y estaría... lo que ha sucedido en estos casos es que cuando hay una mala relación entre un gobierno municipal y un gobierno estatal, en lugar de hacer relaciones de coordinación y de suma de esfuerzos, se disputan el ejercicio de la policía. Y en una ciudad-estado como la nuestra, donde el peso de la ciudad es tan grande, eso no es posible, no es recomendable y, por supuesto, ha propiciado fracasos estridentes en materia de seguridad, ¿no? ¿Aunque el gobierno pudiera ser panista? No importa. O sea, yo estoy haciendo una propuesta que va en sentido de darle eficacia, de darle resultados a la seguridad, de pensar en el ciudadano y no de pensar en quién ejerce el poder en un momento determinado. Entonces, ¿estaría ya en manos del gobierno del estado el control de la policía? El mando estaría en la figura del secretario de Seguridad Estatal, pero se hace una relación de coordinación con la estructura municipal, cuya labor fundamental del municipio son las labores de prevención, ¿sí? De capacitación, de formación, de formación en las colonias, de atención a jóvenes, de atención a niños, de fomentar cultura para la seguridad. Ya no, ¿sí? Tanto las detenciones. Exactamente, exactamente. Pero todos los gastos de la municipal seguirían corriendo a cargo del municipio, el equipamiento, la capacitación. La parte del presupuesto que recibe el municipio vía Subsemún y todo eso se van a una sola bolsa única, ¿sí? Que entonces lo que haces es que los recursos rinden más, eliminas duplicidades, eficientas el trabajo de combate a la delincuencia y por lo tanto hacemos un trabajo más eficiente todos juntos para darle a los ciudadanos simplemente mayor certeza y seguridad. ¿Los, ¿sí?, sueldos quiénes pagarían? Los sueldos se pagan desde el mismo fondo de la seguridad que todo tiene hoy el municipio en un solo fondo. Uh-huh. Claro. ¿Está convencida Lorena Martínez que esa sería la solución para terminar con la seguridad? Estoy convencida que es un paso muy importante para acabar con el problema de la inseguridad. Ese, obviamente, más otras cosas que se tienen que hacer. Por supuesto, continuar con el proceso de certificación de policías, bueno, continuar con la certificación de procesos, ¿sí? Transparentar los cuerpos policíacos, incorporar, por supuesto que sí, controles ciudadanos a los cuerpos policíacos, que eso es muy importante, el que los policías sepan que hay ciudadanos que los están vigilando, cómo funcionan, cómo se desempeñan, etcétera, y una serie de medidas que se tienen que realizar además de esa. Pero pasa fundamentalmente por la idea de que en el caso de Aguascalientes, siendo una ciudad-estado, como lo es un retroceso e implica una... lo que ha venido sucediendo, una gran descoordinación entre los cuerpos policíacos. Entonces, lo que necesitamos es una fuerza que se conjunte para tener mayor eficiencia en el combate a la delincuencia. ¿Y sí sería posible que un solo titular, en este caso del estatal, tuviera el control de toda la seguridad del estado y del municipio, que pues sabemos que el municipio de Aguascalientes es el... Sí, claro, claro. Se eliminan ineficiencias tales como lo que hoy vemos, por ejemplo, que la Policía Municipal de Aguascalientes, llegando a donde termina el municipio, empieza Jesús María, y si el delincuente cruza la calle, la Policía Municipal ya no lo puede perseguir, ¿sí? Porque legalmente no puede. Y si hace una detención fuera de su territorio, es ilegal. Entonces, tomando en cuenta las características del municipio con los demás municipios, la característica que tiene de ser una ciudad-estado, me parece que una solución de manera casi natural es pensar en una policía estatal que haga las veces de policía preventiva, de policía que persigue el delito, es decir, policía de contención, ¿sí? Y finalmente la parte que sanciona, que le corresponde al Ministerio Público, ¿no? ¿Esto también implicaría la unificación de la imagen, las patrullas, los uniformes, el nombre también se cambiaría? Prácticamente es unificación de todo.